Hay muchas más alternativas y oportunidades en las aulas y hoy más que nunca en Sonora exigen y existen también más becas y oportunidades para los estudios, esas oportunidades que yo como estudiante no tuve, que nuestro gobernador no tuvo, que sus padres no tuvieron y que hoy son una realidad. Hagamos de este ejercicio y de este recurso la vía para la transformación que requiere Sonora.